gozo en el Señor, danzo de júbilo en él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. El Señor Jesús, Rey de la creación, coronado de gloria y poder, quiso renunciar a todo esplendor y en la Virgen se encarnó. Quiso aparecer despreciable y pobre a los ojos de todos los hombres, para así colmar de riqueza eterna a los hombres en miseria. Regocíjate, salta de gozo y alégrate, porque tú has elegido la dicha mayor, amar al Señor Jesús. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Feliz eres tú que se te concede gozar del banquete sagrado, pudiendo escoger gloria y vanidad, con Jesús te has desposado. Con todas las fibras del corazón a Jesús te has abrazado. Él te colma con su suavidad y te sacia con su bondad. Regocíjate, salta de gozo y alégrate, porque tú has elegido la dicha mayor, amar al Señor Jesús. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Saltemos de gozo en el Señor, dancemos de júbilo en él, porque en ti serán celebrado las bodas del Cordero.